Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo mirás con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Eso, porque Lanegan acaba de editarse un disco que se llama Houston. Son todos demos del año 2002, año en que Lanegan era parte de Queens of the Stone Age, el disco Songs from the Death. Iban a hacer muchos temas de una película independiente de una familia conflictiva, hablando del tema. Welcome. Y quedaron en el camino. Son 11 canciones. El disco está muy bueno, son todas versiones de demo, pero demos que están grabados, ¿no? Bastante bien. Bastante bien, demos, digamos, actuales, ¿no? Pero lo que sí hay algo interesante, hay un tema que es como la previa a lo que después fue un tema del disco que le siguió solista a él, Bubblegum, que se llama, el tema después terminó llamándose Methamphetamine Blues, que acá no es un tema bastante, ¿cómo decirlo? Quema cabeza, porque tiene de fondo un martillazo constantemente a tempo, es un temazo, es un blues, es muy bueno, pero acá está con la otra letra en este disco, está muy, es interesante eso. Pero vamos a pasar a lo de Hollywood Vampires, esta banda conformada por Joe Perry, Alice Cooper, Johnny Depp y Paul McCartney. ¡Viva! Aunque no esté Steven, ¡viva! Son covers. Hollywood Vampires era un grupo de de borrachines que se juntaban en Los Ángeles eran Alice Cooper, John Lennon, Harry Nilsson, Keith Moon, baterista de The Who, Bernie Taupin, compositor de las letras de Elton John, Jim Morrison y uno de los de ¿eso sucedió? De Monkees. Esto sí era verdad. Se juntaban a pasarlas bien. De hecho, si se llamaban Hollywood Vampires, pues nunca veían la luz del día. Entonces, Alice Cooper quería como rendirle un tributo, un homenaje a aquellos que desaparecieron, que ya no están más. Sí. Pero manteniendo el estigma, digamos, la idea, pero dejando de lado la bebida, lo que dicen porque en este momento. Porque están todos enrijados. Exactamente. No sé, lo dudamos. Pero. Y participan muchos músicos en el disco, son todos covers, son todos. Invitan, ellos son como. El combo inicial. 4 o 5. Pero hay muchos, muchas y estrellas. Y Steven ahí. Steven no aparece. Puta que lo está, parece que yo, Perry. Está, sí, Perry Farrell de James Addiction, Dave Grohl de Foo Fighters. Joe Walsh de Eagles, Slash, Robbie Krieger de The Doors, Zach Starkey que tocó en The Who y Oasis, el hijo de Ringo Starr, Brian Johnson, cantante de. Está sonando de fondo la voz de Brian Johnson, cantante de CDC. Me da bronca que no esté Steve. ¿Por qué? Está bien, que haga la suya. Está haciendo su disco solista, dejate de joder. Sí, que pero para mí Perry es como solo. La bronca de Joe, porque está Slash. Si está Slash. Tica? Y son re amigos Slash Joe. Y está bien, boludo, re. Bueno, esto estamos escuchando de fondo, es Schools Out, que está mezclado con Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Vamos a escuchar dos temas. Primero, My Generation de The Who, que está bastante fiel a la original. En esta canta Alice Cooper, las guitarras las grabó Johnny Depp y un guitarrista llamado Tommy Henriksen. ¿Cómo es Johnny Depp como guitarrista? Y hay un video en el Facebook de del bicho que aparece una parte de una grabación que graba una guitarra. ¿Pero vos qué opinás? Y yo no lo vi tocar mucho, todavía tengo mis Vamos dudas. Vamos a analizarlo bien. Pero tiene apoyo de muchos amigos muy buenos guitarristas. Bueno, y en My Generation también toca la batería Zach Starkey, el hijo de Ringo Starr. Y después pegadito How Loud I Love, el clásico de Led Zeppelin, que esta sí es una versión muy interesante, me pareció buena. Está Brian Johnson de AC/DC y Alice Cooper cantando, guitarra John Walsh de The Eagles, Johnny Depp y. ¿Quién más está? Alice Cooper toca la armónica, batería es el hijo de Ringo Starr. Y vamos a escucharlos. Primero My Generation y después How Loud I Love en versión de The Hollywood Vampires. I die before I get old. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try to dig what we all say. Talking about my generation. Not try to cause a big sensation. Talking about my generation. We're just talking about my generation. Talking about my generation. My generation. People try to put us down. Talking about my generation. Just 'cause we get around. Talking about my generation. Things that do seem awful cold. Talking about my generation. Love, I die before I get old. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try to dig what we all say. Cause a big success in social. Talking about my generation. Just talking about my generation. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. My generation. Ahí está sonando My Generation en versión de Hollywood Vampires, este proyecto de Alice Cooper, Johnny Depp y Joe Perry y Paul McCartney. Y vamos a escuchar How Loud I Love

Cup de Arcade Fire, el himno de esta última generación, ¿no? Esto para mí es un himno. Arcade. Arcade Fire, su primer disco, Funeral. Estamos hablando, estamos con los cierres de El Amor dentro de los de la, ah, del mismo es verdad, proyecto. Yo pensé que estaba Arcade Fire porque sí, me no, había re olvidado el cierre. Es cuando El Amor comparte o está bajo el mismo proyecto. Bien. Estamos hablando de Arcade Fire y estamos hablando de Regina Alexandra Cazañ. Regina. Nacida el 19 de agosto del 76. Ay, tiene un poquito más que yo. Ajá. Es ahí, un 3-8. Y Edwin Farnham Bean Butler III. Ay, ese nombre. Qué nacido difícil. El 14 de abril de 1980. Es más chico, es se más está comiendo chico, un pendejo. Se está comiendo un pendejo, ya. Exactamente. Bien. Muy bien. Bean Butler, cantante líder de Arcade Fire, vivió en Buenos Aires durante un tiempo. ¡No! Sí. ¿En qué barrio sabemos? No, no sabemos. Pero porque su padre trabajaba en una petrolera, Halliburton, de Houston, Texas. Y se ve que en los 80 estuvo entre el 80, desde que nació. Hasta los 2 años más o menos estuvo más o menos en esa época viviendo en Buenos Aires. Es reporteño entonces. Bueno, ellos, ella es multiinstrumentista, ella, sus padres son de Haití, se fueron por la dictadura a vivir a Canadá, ella nació en Canadá. Ah, mirá. Y estudió en la Universidad de Concordia, y después estudió jazz en la Universidad de McGill. Y este muchacho, Bean Butler, nació en Texas, Estados Unidos. Pero cuando terminó el colegio se fue a estudiar. Es muy bueno lo que estudió. Estudios religiosos. Nah. Posta. ¿En serio? A esta Universidad de Canadá. ¿Y ahí se catequista, ponele? No sé, no, es un estudio. Filosófico, teología. Teología o una cosa filosófica de la religiosa. Y se conoció en el 2000 en la Universidad esta McGill en Canadá. Y ella, él lo, la vio cantar jazz. Y la invitó a formar parte de la banda de Arcade Fire, que la estaba armando. Mirá. Arcade Fire saca su primer disco en el 2004, si no me equivoco, que es Funeral, el que estamos escuchando de fondo. ¿O sea que la piba está en Arcade Fire? No sabía. Ella, sí, lo sacó en el 2004, y ahí en el, y ellos se casan en el 2003, y en el 2013, 10 años después, tienen a su primer hijo, el 21 de abril del 2013. Bien, estuvieron muchos hijos, lo cual está bien. Y es una pareja. Son lindos, está no bueno, los tengo de ¿no? cara. Bueno, no los veo yo antes, no te la quiero mostrar, pero y antes de googlearlo, hace este esfuerzo. A ver. Que es la canción con la que vamos a cerrar. De su disco The Suburbs, es el tercer disco, el disco más exitoso. Hay un tema que lo canta ella, se llama Sprawl, Sprawl Mountains Beyond Mountains. Y en una, presentándolo en uno de los shows en vivo que filmaron y se ven para YouTube, se ve en YouTube, está todo show y está por temas. Cuando toca este tema, ella por lo general en el escenario está atrás, él está, digamos, de frontman, ella baja donde está, se va al micrófono y canta el tema. Y esto es algo que me encantó. En una versión que es la versión o el recital que está auspiciado por American Express. Mirá, de Arcade Fire, de Subus. Sí. Bueno, cuando tocan este tema, pero busquen esa versión. Está la demostración de amor suprema en vivo de dos de una pareja. Que en un momento, cuando ella está en esta canción, canta, ¿no? Ella va de frontman, él se hace a un lado y en el estribillo se suma en el mismo micrófono a cantar con ella. Termina el estribillo y se vuelve al piano, no sé dónde está tocando. Y antes de volver, le da un beso en la mejilla. Oh. Y ella medio como que se corre tímidamente, como. Y como, porque ¿viste? Siempre da pudor. No me toques en público. No, pero de amor, ¿viste? Lo ve. Claro. Es una escena que es maravillosa. Ay, mira, Ernie, qué romántico. Y eso refleja el amor dentro del mismo proyecto. Así que nos vamos del bicho rector escuchando del disco de Suburbs el tema Sprawl. 2 Mountains Beyond Mountains. Hasta el martes que viene. Chao. Chao, señores. Arcade Fire. Thank you. Bicho Reactor.